Estás en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. UCP Limitada, consultores en ingeniería, proyectos de cálculo estructural para edificios habitacionales, industriales, colegios, centros comerciales y viviendas. Visita www.ucp.cl o contáctanos en el 223-6664. UCP, desde 1995, proyectando los cimientos del país. El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¡Preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Perdidos en el espacio, ¿se escucha bien, Rolo? ¿Sí? ¿Todo ok? Entonces mi carraspeo que ahora va a ser habitual. Antes decía 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora va a ser 1, 2, 3, 1, 2, 3 con carraspeo. Que tengo unos fonos aquí como para cachar el retorno y el nivel y de todas las grabaciones que estamos haciendo. Porque este programa se graba, como ya lo estamos haciendo desde, no sé, unas 6 sesiones atrás. Y estamos subiendo el programa para que pueda ser escuchado en diferido a través de nuestro sitio web podcast, bototo.podomatic.com. Bueno, en fin, www.perdidos.cl, esa es la central, y ahí está el link hacia nuestro sitio desde donde se puede escuchar el programa en diferido o bien bajarlo para luego escucharlo tranquilamente en el aparato para escuchar MP3. Bueno, estamos escuchando de fondo una banda que se presentó el lunes pasado. Yo no tenía ni idea y hubiéramos hecho algo juntos. Pero ya, bueno, pasó la Nutria. Nutria se llaman y ellos van a tocar este miércoles 4 para los que quedaron con cuello, porque estuvo bastante bueno. Este miércoles 4 de enero en el Living. Debe ser tipo 9 y media, 10 de la noche. También se va a presentar Javier Amena junto a ellos. Nutria. Está o es miembro uno de los ex maestros, sí, maestro, uno de los Torres, maestro. Eso, así que es lo que estamos escuchando de fondo y tal vez alcancemos a mostrar algo ya un poquito más en detalle el próximo lunes. Bueno, hay varias noticias que queremos darles hoy día, primer día del año 2006 para Perdidos en el Espacio, y vamos a contar con el apoyo, la ayuda para continuar dándole. De unos amigos ingenieros, ellos son UCP ingenieros, ellos son calculistas estructurales, ingenieros estructurales de la Chile, compañeros de universidad, y nos van a apoyar por 4 meses y tal vez, bueno, si la cuestión resulta, por más. Así que si es que ustedes nos pueden ayudar, o sea, si ustedes son o tienen tíos, parientes, papás o etcétera, arquitectos que quieran ahí cotizar alguna casita, algún edificio con ellos, bien, y si sale, mejor. Eso, bueno, después les voy a contar más y repetiré esto para hasta el cansancio. Pero vamos a comenzar con música. Tenemos amigos que nos están esperando, que están organizando un recital, más que recital, es un ciclo que se va a realizar todos los viernes de enero en el Cine Taller Sol. Bueno, ellos nos van a explicar un poquito más, se tratan de Jacobino Discos, también de Productora Mutante, Cumshot y, bueno, los que agrupan todo esto llamado Fobia, Fórmula Básica de Imagen y Audio. Ellos nos van a venir a explicar en un ratito más, pero vamos a empezar con música. Esto es más tirado al indie, quién sabe si esto debería ser un bloque como de Super 45, pero son The Strokes con The Harrisons, dos bandas, la primera bastante conocida, pero de su nuevo disco llamado First Impression of Earth. Vamos a escuchar un adelanto con el track Fear of Sleep. Y luego una banda nueva también en la onda bastante indie, Por ahí estuve buscando información a ver a qué se parecían, y es también en la onda como de los Arctic Monkeys o los Kaiser Chiefs, que ya son más conocidos también. Así que vamos a escuchar primero a The Strokes y a The Harrison de su 7 pulgadas Wishing Well, con el mismo tema. Esto es Perdidos en el Espacio, no hay ningún saludo aún, así que vamos con eso y luego con nuestros amigos de Jacobino y también de Cumchot y de Diablo también, perdón, de Diablo. Te confundo, ya. Smile. And you- vuelta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta. Estos perdidos en el espacio, lo que acaban de escuchar primero fue un track, adelanto de lo que va a ser el lanzamiento del disco de Strokes, First Impressions of Earth, el track Fear of Sleep, y luego el último que acaban de escuchar, Harrisons, ingleses, del sello Melodic. Y estamos escuchando ya algo que tiene que ver con lo que está patrocinando Perdidos en el Espacio este enero, ya que no vamos a organizar tocatas, se nos vino la máquina encima, así que no alcanzamos a organizar algo. Lo que sí vamos a estar patrocinando un evento todos los viernes, y para eso hemos invitado a los culpables. Estamos con Productora Mutante, encarnado en Herbo. Y también estamos con Jacobino, ¿no? Sí. ¿Sí, Jacobino? Con Leonardo Humar. Parte de Jacobino. Bienvenidos a Perdidos en el Espacio. Ustedes ya han estado en las tocatas, han participado en lo que ha sido este 2005. Así que cuenten a los que están escuchando de qué se trata este ciclo, qué va a haber. Bueno, más que nada la iniciativa ha sido como para aprovechar de juntar a toda la gente que está haciendo ruido en este momento. Que, bueno, durante el año estuvimos conociendo gente que es de Jacobino, gente de Cumchot. Y, bueno, lo que estamos haciendo también nosotros como Productora Mutante, que estamos tratando de traer a gente que también hace ruido de las regiones. Y de esa forma se dio la fusión de poder lograr Fobia, que Fobia es un festival que yo creo que se va a proyectar más al tiempo y tratar de mostrar siempre las iniciativas que tenemos de, más que nada, de ruido. O sea, ¿y es textual? ¿O es ruido? ¿O igual, un para mí es música. ¿O es sonido? Es sonido, más que nada. O sea, es ruido o sonido, porque igual hay diferentes propuestas en todas las fechas que vamos a mostrar, y hay ruido más agresivo y ruido más suave. Lo que estamos escuchando es tu ruido. Claro. ¿El disco que estás lanzando? Sí, va a salir ahora por el sello de Cerebro, que también es conocido por su banda Monstruo. Tiene un sello que él se dedica a hacer todo el arte, la carátula, como todos habrán visto por ahí alguna vez. ¿Tú querés matar un perro con esto? También. Ahí, bueno, y ese día se va a lanzar el disco. Estamos escuchando algo de Feedback Números. Son claro. Cuatro tracks, ¿no es cierto? Sí. Tú mencionaste que son cuatro tracks, del cual vamos a mostrar algo ahora. tú vas a participar en el viernes. Claro, este viernes. ¿Quién más va a estar este viernes? Bueno, el viernes, además de estar Leonardo Humá, que va a lanzar su disco, también va a estar Nam, también perteneciente a Jacobino Disco, y además Homúnculo de Comchor Record. Bueno, igual es importante la noción de que ese día se lance el disco de Leonardo Humá, porque es importante potenciar el trabajo que está haciendo Cerebro como horrible registro. Él está haciendo una producción súper independiente, los discos son súper baratos y está mostrando lo que se está haciendo más abajo de la tierra, yo creo. ¿A cuánto va a estar a la venta en...? Ese está normalmente a 1.000 pesos. Claro, 1.000 pesos. 1.000 pesos. No sube más de 1.000 pesos. Aquí tengo otros discos más. Sí. También de... Ese es Colectivo No. Colectivo. En ese colectivo trabaja gente que es de la banda No, que es como... Y además Pedro Antivil, que en su lapsus es Maje Fotum, que es un niño de Temuco que viene haciendo ruido hace harto tiempo. Y ese es de Coleóptero. De Coleóptero. ¿Este es el que está en Suecia? O claro, ¿sí? el chico de Suecia que llegó hace poco también acá a Santiago. Y él, bueno, él está haciendo cosas allá, está experimentando con el circuit bending, metiéndose en los circuitos de la... Es como otro cuento, ya sabes. Oye, tenemos estos tres discos que son para los amigos que están escuchando el ruido de que vamos a mostrar. ¿Solamente hay alguna consulta o que llamen nomás? Que dejen el correo electrónico. Pregunta. O, si es que tienen, digo. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo no? No, o sea, como un concurso. Sí. Como el nombre secreto de Homúnculo. El nombre de real, fue, la identidad secreta. ¿Qué pasó con el tipo que fue a la casa de Homúnculo a tomar té? Sí. Bueno, uno de ellos fue Coleóptero, creo que él tenía una cita. ¿Ah, sí? Ah, era Coloptero el que llamó. Nuestro amigo entonces. Bueno, el 264-1712. Repito, 264-1712. Tenemos estos tres discos para regalar. ¿Una invitación a la tocata? Claro. Sí, tenemos una invitación también para el Ciclofobia, para la primera fecha de este viernes 6, en el cual pueden ir a disfrutar a Nam, a Homúnculo y también a Leonardo Humada. Sí, pues están ricos los días para salir y no quedarse en la casa, sí, viendo tele. No, y yo quería agregar que voy a estar tocando con un amigo mío, Edén Carrasco, que él también participa conmigo en Ensamble Majamama. Vamos a hacer un dúo ahí. Perfecto. Bueno, y lo otro que tienen que también tener súper en cuenta es que además vamos a mostrar un documental que es súper interesante, de Entertainment of Outen, para ese día, donde traten de llegar a la hora, a las 9, porque a las 9 vamos a mostrar el documental. Después no a mostrarlo de nuevo ni nada, tienen que llegar a la hora. Perfecto, después damos los datos entonces. Vamos a escuchar algo de Leonardo Dumas y repetimos y decimos dónde y a qué hora y cuánto cuesta. Estás perdido en el espacio. Perdidos en el espacio, lo que están escuchando de fondo, mientras conversamos y lo que estaban escuchando, digamos, peladito, es el track. ¿Qué track, Leonardo? ¿El número 2? ¿3? El que estábamos escuchando, el primero. Sí, el primero. De este disco de 4 temas, los otros son más extensos. Y es de tu lanzamiento número. ¿Qué? ¿Este es el tercer disco ya? ¿Segundo? Bueno, yo tengo más trabajos, pero son más caseros, se podría decir. Pero la otra vez me hiciste llegar un disco, uno blanco. Era doble incluso, ¿no? Ah, claro, sí. De haber venido con alguna improvisación ahí. Casi. ¿Ese era el número también, número algo? Bueno, es que oficialmente tengo el disco con Jacobino y ahora este. Eso sería lo oficial para el público. El otro para los amigos. Claro, aunque igual me encantaría empezar a repartirlo en general. Sí. Es cosa como de... El problema de editarlo en la plata siempre, o sea... La distribución también, claro, es difícil. Es. En todo caso, era una idea, pero no lo voy a dar al aire. El día viernes, entonces, repitamos y resumamos. El día viernes se inicia este ciclo llamado Fobia, que es una sigla de fórmula básica de imagen audio. O sea, esto va a ser imagen y sonido. Correcto. Empezando con un documental, un documental. Con música de Einstürzen de Novi Bauten. Y luego se va a presentar Nam, Homúnculo y Leonardo Mac, a quien acabamos de escuchar. Porque no se recomienda llevar animales, o si los llevan tienen que ir con tapones. Lo importante que es recordar la dirección, porque hay harta gente que llega a otro lado. Exactamente. Compañía 2131, la Plaza Brasil. Asocian Plaza Brasil a Taller Sol. Y este no es como el Taller del Sol. Antiguo. De antes de la música, de la movida hardcore, punk y todo eso, sino que este es el Cine Taller del Sol, un lugar súper íntimo, súper piola, que esperamos que llegue la gente precisa, no creo que sea una convocatoria tan masiva. Perfecto, si no, igual de todas maneras van a salir menos de los que entran. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes para anunciar lo que venga el próximo. Lo que venga el 13. Entonces esto va a ser una cita obligada para la gente que quiera no quedarse en la casa, no se queden en la casa, estamos en verano, en Chile, por lo menos en Santiago, a cierto calor y todo eso. Así que les agradezco, nos vemos el próximo viernes, entonces que te vaya súper bien, Leonardo, viernes. Gracias. ¿Puedo mandar un saludo? Por supuesto. Un amigo me dijo que estoy día de la tarde con él, que le mandara un saludo a Alejandro, que era antes Psicotrópicos del Ritmo, y a su novia Soraya. En la tarde estuvimos compartiendo un momento súper agradable, y si me están escuchando, ahí está su saludo, socio. Ya, súper. Y a toda saludos, la gente también que me conoce y que sabe lo que estoy haciendo, ¿no? Y a mi mamá. Bueno, para tu mamá entonces va a ir este saludo. Este saludo de Belan Sebastián. Rolo, ¿estás por ahí? Vamos a ir entonces. Lo que estamos escuchando de fondo es parte de lo que va a ser el nuevo disco de Belan Sebastián, llamado The Life Pursuit, por el sello Rough Trade. Así que vamos a ir primero con un saludo del vocalista de Belan Sebastián para todos los amigos de Perdidos, y luego con un track de este nuevo disco. Y después vamos con Kingsbury Manx también. No adelanto, pero un disco del año 2005 muy bien criticado, The Fast Rise and Fall of the South. Y repetimos que estamos regalando 3 discos, incluido de Leonardo Ma, que acabamos de escuchar. 264-1712. Y una invitación Y una invitación también para el recital de este. Pero doble. Sí, una invitación doble. Una invitación. Para que vaya con quien quiera. Repito, 264-1712. Vamos entonces con el saludo de Stuart Murdoch y después vamos con música. Hi, this is Stuart Murdoch from Belan Sebastián. I'm in Rotterdam, you're in Chile, and you're listening to Perdidos en el Espacio. Perfect. It's all right. Oh, hurting the heart. UCP, consultores en ingeniería estructural, ingenieros civiles de la Universidad de Chile, edificios habitacionales, industriales y viviendas. Conócenos en www.ucp.cl o contáctanos en el 223-6664. UCP, desde 1995, aportando al desarrollo del país. Música, teatro, danza, artesanía, pintura, computación, vestuario, maquillaje, dibujo, costura, canto, baile. ¿Te parece suficiente? En todo Chile, los niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual de Fundación Coanil necesitan tu tiempo. Regala felicidad. Sé un voluntario de Coanil. Ponte en marcha y únete a nosotros. Llámanos al 476-8500 o visítanos en www.coanil.cl. El genoma humano y la clonación son temas que requieren atención. Y tu opinión es importante. Universidad La República defiende la autonomía moral. www.ulare.cl. Agustinas 1818, Santiago Centro. Universidad La República. The wall. We understand where you're coming from. It's cold in the halls where you're digging in the mud. We understand there should be a law. Lo que están escuchando de fondo mientras se va así haciendo un fade era Kingsbury Manx. Les recuerdo que tenemos tres discos para regalar, gentileza de los muchachos que están organizando este ciclo de todos los viernes en el Cine Taller Sol en Plaza Brasil. Esto va a ser este viernes 6 de enero con Nam Homúnculo y Leonardo Humada. Y iniciando con Instaurisende Neubauten, imágenes de Halbert Mensch del año 1985. Bueno, para la gente que quiera apoyar con la causa, la entrada cuesta 1.500 pesos en preventa y 2.000 pesos el día del evento. Y 3.000 pesos si es que quieren que sea incluido un compilado dentro de la entrada. Tenemos de regalo algunos discos que nos dejaron estos amigos, así que repito el teléfono, están ellos mismos contestando 2641712. Repito, 2641712. Entonces estamos en Perdidos en el Espacio, repito, www.perdidos.cl si quieren más información de lo que estamos escuchando, porque no quiero dar la lata con mucha información. Prefiero que ustedes escuchen la música. Y de hecho estamos de fondo sintonizando a Cat Power. Ella está también por sacar un nuevo disco llamado The Greatest Estamos escuchando de fondo el tema Where Is My Love, que asimilo así como una onda Nick Cave, pero en mina, digamos. Cat Power es hermosa, es preciosa. Y vamos a escuchar, antes de Cat Power, un saludo de ella para los amigos de Perdidos, otro saludo de los capturados por nuestro corresponsal en Europa, Martin de Jong. Vamos primero con Cat Power, de su disco The Greatest, que ya va a salir, y luego Tujiko Noriko, que la mostramos hace un par de ediciones atrás, con el disco del año 2005, Blurred in the Mirror, con el tema I'm Not Dreaming King. Así que eso, recuerdo, 264-1712, están listos para atender ahí los amigos de Mutante Records, no, Mutante Producciones, productores, en fin, los que están organizando este ciclo Fobia. 264-1712, vamos con el saludo de Cat Power entonces. Perdidos en el espacio, I fucked up. Hey, this is Sean Marshall from Cat Power, and you're listening to Perdidos en el espacio. Si eres un amigo, no esa chatarra chismosa. Recording. Delicioso. Me trajiste café, ¿verdad? Es una nave extraña. Recording. ¡Ay! ¡Los invaden! ¡Corramos! ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Nos están invadiendo! 私の中を走る。これはゲームじゃないんだ。君がそう言ってみたところで、君のアクション一つ一つが君の動き一つ一つが走る。 Lo que acaban de escuchar en este bloque primero fue Cat Power de su nuevo disco llamado The Greatest, un adelanto con el tema The Greatest, el primero del disco. Está por salir esta nueva producción de Chan Marshall, que nos había enviado un saludo al inicio del bloque. Y después escuchamos a Tujiko Noriko con su disco Blue Red in the Mirror, In My Mirror, perdón, del sello Room 40 australiano. Y ¿qué más les tengo que contar? Voy a repetir que estamos regalando una invitación doble para asistir a este viernes al Cine Taller Sol, que estamos patrocinando unos eventos cada día viernes, y este viernes va a estar Nam del sello Jacobino, también Homúnculo del sello Cumshot Records y Leonardo Humac también de Jacobino. Y aparte estamos regalando unos discos de Leonardo Humá, también del colectivo No, y de, que se me olvida, de Coleóptero, un amigo que está en Suecia, que está de pasado, ¿no? Está de pasada, sí, de pasado. Va a estar un tiempo acá en Chile y se vuelve. Estamos en Perdidos en el Espacio. Recuerdo el teléfono, 264-1712, por si se quieren ganar un disco o asistir a esta tocata. No se queden en la casa, repito, no se queden en la casa. Tan bonitas las noches para salir. Estamos escuchando de fondo un track de Mogwai de su disco, ya ni me acuerdo, pero creo que es el track Stanley Kubrick, una edición editada en la BBC, para anunciar lo que es el próximo bloque. También un adelanto del nuevo disco de Mogwai, que me parece que va a salir en febrero, si no en marzo, llamado Mr. Beast. Así que un adelanto acá en Perdidos con el tema Acid Food. Y después, de la banda americana Caléxico, de un disco que ellos solamente venden en los tours, llamado The Book and the Canal, el track Crypt Tape. Esto es Perdidos en el Espacio, música para todos los gustos. Thank you. rise long after dark. Been asleep at least three solid days, wandering round this house just like a ghost, searching for something in this life that would fill the holes and satisfy your need to please everybody else, while your nerves shatter and fall apart, wear out the grip tape wrapped round your heart, your heart. You're dressed and ready for the kill. Check if your friends are asleep in bed. Same ones who left you to yourself. Make some noise and take a walk outside. All those years you kept the pain inside. Tanta música nueva y tan breve el programa para mostrar todas las bandas que queremos. Estamos escuchando de fondo a Nutria, que ellos se presentan este día, miércoles 4 de enero, en el cine Alameda, en el Living, junto a... ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Pero este miércoles 4 de enero, Nutria. Ellos se presentaron el lunes pasado acá en Sala Master, y parece que hubo una cantidad de gente increíble que quedó afuera, así que tenían la posibilidad de verlo nuevamente. Lo que acaban de escuchar en el bloque anterior fue Mogwai, primero con un adelanto de su disco Mr. Beast, que ya está por salir por el sello Rock Action, el sello de Mogwai, y luego The Book and the Canal con el grupo Caléxico. Ya nos estamos casi despidiendo, vamos a volver, creo, sí, tal vez sobre el tema, para dar el resultado a los ganadores de los CDs que estamos regalando y las invitaciones para este ciclo Fobia. Repito, tienen el último lapsus, 2641712, 2641712. Y para el amigo que nos preguntaba por la programación, esa está en www.perdidos.cl, así que eso, sí, llamen, están contestando ahí. Y nos despedimos, o vamos a ir mientras con la banda llamada The Orb, con el tema Edelgrün, que forma parte del disco Pop Ambient número 2006 del sello Compact, un compilado de música bastante estratosférica. Así que vamos con eso y luego nos despedimos dando los ganadores. espacio y me equivoqué. Bueno, a Dior lo dejamos para el futuro. Estábamos escuchando a Stendek con su disco Opaque. Y ya, los ganadores entonces de los discos y las invitaciones para este evento del día viernes. Voy a decir que los discos van a estar acá en Sala Master y los que reciban la invitación para asistir a la tocata van a estar anotados en una lista de gente muy importante. Bueno, para empezar, a Germán Canales, él se gana una invitación simple para el día viernes. Araceli Ibáñez también tiene una invitación simple. Alberto Muñoz se lleva un disco de Leonardo Humá. Fran González también se lleva un disco de Leonardo Humá. Estamos regalando dos discos ahora. No. Para que nadie quede con claro. Cuello. Cristian Urrejola se lleva uno de Colectivo No. Y Sergio Astorga, uno de Coleóptero. Gracias a toda la gente que llamó. Ok, bueno, nos vemos el próximo lunes entonces para anunciar el siguiente recital. Y bueno, estén atentos también el próximo lunes, va a traer más regalitos para la gente que está interesada en esto. Gracias a ustedes por venir, gracias. A Leonardo. Saludo a toda la gente de Jacobino, de Cumchot también, de Diablo, en fin. Bueno, nos vamos y nos vemos el próximo lunes. Chao Rolo, gracias. Hasta la próxima. UCP, consultores en ingeniería estructural, ingenieros civiles de la Universidad de Chile, edificios habitacionales, industriales y viviendas. Conócenos en www.ucp.cl o contáctanos en el 223-6664. UCP, desde 1995, aportando al desarrollo de...